Estamos en contacto con Blanca Olivera de Sarandí Grande, integrante del colectivo que, bueno, viene desde hace tiempo ya juntando firmas y luchando en contra del trazado que está planteado para el tren de UPM. Blanca, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por comunicarse nuevamente con nosotros. Blanca, en estas horas se reunieron junto con otros colectivos de otras partes del país con el ministro de Transporte y Obras Públicas, con Luis Alberto Heber. Cuéntenos un poco cómo surgió la reunión y básicamente qué se llevan de la misma. Bueno, yo recibí una invitación del integrante de Mobus, Raúl Viña. Si quería participar de dicha reunión, le dije que sí, que con todo gusto. Y bueno, fue la verdad que una reunión muy intensa y extensa. Pero bueno, lo importante era a nivel personal o a nivel local saber la situación de Sarandí Grande, porque bueno, nosotros venimos desde el 2018 con todo, antes, pero bueno, lo fuerte comenzó en el 2018. Y bueno, tenemos mucho más adelantado que el resto de las otras localidades, tanto como Durazno, Florida Capital, 25 de Mayo, y bueno, y Canelones y toda hacia Montevideo. Nosotros en este momento, en la zona donde iría el bypass, se han hecho bueno, estudios topográficos, y inclusive se han hablado con vecinos de los padrones a expropiar. Y bueno, nosotros estábamos más adelantados que el resto de los otros grupos. Y bueno, la verdad que la idea de Sarandí Grande era preguntarle cuál era la situación. Y bueno, él nos confirmó que Sarandí Grande, nos quedáramos tranquilos porque el bypass de Sarandí, está incorporado en el proyecto. O sea que va a haber modificación en el trazado. Sí. Nosotros, la modificación de para nuestra localidad ya la tenemos. Tenemos el bypass. Por lo tanto, el resto de las otras localidades, él se expresó, que bueno, nos escuchó, escuchó a la referente de Durazno, hizo toda una exposición de todo lo que ha venido trabajando. Inclusive la ciudad de Durazno, contrataron al ingeniero Zorrilla, y bueno, ahí hay un estudio muy importante y un futuro proyecto de un bypass que pasaría por el lado hacia, vamos a decir, hacia la base militar, hacia la base del aeropuerto, vamos a decir. Bueno, ella hizo toda esa presentación y bueno, él escuchó, tomó nota, viendo que, bueno, ellos hace poco que están en la cartera, y bueno, se han ido encontrando con un montón de cosas que capaz que ellos ni idea tenían. Pero bueno, yo creo que fue muy fructífera la reunión, y tanto para nosotros como para ellos. Bien, dentro del planteo que hizo el ministro, habló de incorporar a otros colectivos, a otros, por ejemplo, está por el costado de la vía, que tiene también un planteo similar al de ustedes en contra del tren, en contra de cómo está previsto justamente el tren en Montevideo. ¿Se habló de seguir en este camino de reuniones o simplemente, bueno, ustedes habían avanzado en determinado proyecto, de alguna manera darle la anuencia, darle el visto bueno al ministerio a lo que ustedes han planteado? No, se planteó, yo soy una persona de que cuando voy, si bien voy por mi localidad, voy y hablo por los 273 kilómetros, porque estoy sumamente preocupada por todos los vecinos que van a sufrir este impacto de este tipo de tren. Se le planteó al ministro toda la situación de los vecinos de ahí, de por el costado de la vía, de Sayago, Capurro, todo ese tramo desde que sale del puerto hasta que sale, vamos a decir, por Progreso, Canelones. Inclusive se le presentó una alternativa para vamos a decir, un desvío para la ciudad de Montevideo, que él lo había oído, pero nunca lo había tenido así en la mano cómo era realmente El proyecto. ese proyecto. Quedó muy interesado, porque la verdad que con ese proyecto que se le presentó evitaría un montón de problemas y de expropiaciones y todo, porque la verdad que meter este tipo de trenes dentro de la zona densamente poblada como es Montevideo y toda esa zona por donde va pasando el tren, va a tener problemas, porque ya los vecinos lo están teniendo, porque las casas se le están partiendo con el hecho de un cilindro que está apretando tierra. Entonces, él escuchó con mucha atención todo este planteamiento que lo realizó Raúl Viña, y bueno, y no solo la preocupación de los trenes, pero también la carga peligrosa del ácido sulfúrico, que es sumamente, es muy, uh-huh, muy preocupante, porque la gente no tiene conocimiento, ni no tiene idea de lo que puede llegar a pasar, que eso, no sé cómo lo pueden, quiera Dios que nunca pase, y que logremos sacar estos trenes de adentro de poblaciones, de localidades o de Montevideo densamente poblada, porque realmente es muy preocupante. Bueno, hubo mucha conversación, mucha... ¿Cuánto duró más o menos la reunión? 2 horas estuvimos, más o menos. Pasamos mucha información, le comentamos también de que la DINAMA ha realizado autorizaciones en hacer estudios previos. Entonces, digo, mire, yo le voy a dar un ejemplo. Hay en la ciudad de Florida, donde iría un túnel que se llama, hay un cruce ahí que se llama Las Tres Barreras, porque hay tres calles que desembocan en una, entonces le dicen Las Tres Barreras, que ahí iría el túnel para la ciudad de Florida, pero resulta que vinieron a hacer los estudios de suelo y llevaban 30 metros perforados y nunca podían encontrar el firme porque era todo agua. Entonces, ahí le doy un simple ejemplo, le digo que la DINAMA dio autorizaciones sin hacer los estudios previos, digo, y así un montón, digo, ahí en Capurro, 3 metros y una napa de agua. Entonces, digo, esto va a tener consecuencias, porque yo no puedo creer que así como nos hemos movilizado, y los vecinos se están movilizando. Pero bueno, fue vamos a decir, de mucha información, de mucho intercambio, ellos se están encontrando con muchas cosas, realmente él nos dijo que estaba muy preocupado por todo lo que se está encontrando, y bueno, él en este momento, toda la situación del resto de los bypass para las otras localidades, tanto para Durano, Florida, 25 de Mayo y Canelones, él lo ve muy, muy positivo, porque él realmente... no ve toda la problemática, uh-huh, que va a tener la población, pero en este momento todo esto lo está negociando el presidente. El presidente está haciendo todas las negociaciones con UPM. Bien. Entonces, bueno, va a depender de lo que el presidencia logre negociar con UPM para poder llevar adelante los otros bypass. Él está muy preocupado por el tema de tiempo, ¿viste? Entonces, Blanca, ¿y quedó alguien del ministerio que no sea el propio ministro en contacto directo con ustedes? O sea, ¿hay alguien encargado directamente de parte del ministerio de un contacto directo con los diferentes colectivos? Mira, había el asesor, que no recuerdo, que es un muchacho joven, me dio la tarjeta, pero no recuerdo, él nos dio su tarjeta para cualquier cosa que nosotros precisáramos. Pero parece ser un tema que el propio ministro está interesado en seguir muy de cerca. Sí, él está interesado y va a seguir, ya te digo, él va a seguir con esto porque realmente se encuentra con un proyecto que se le está, que hay cosas que no tenía ni idea que existían y que había negociaciones del antiguo ministerio. Entonces, él está muy preocupado por la situación en la que se encontró el ministerio con respecto al proyecto ferrocarril. Porque hay muchos contratos, subcontratos y muchas cosas que, bueno, ya te digo, es presidencia la que está haciendo todas las negociaciones con UPM y, bueno, y va a depender de esas negociaciones con UPM para el resto de los otros vecinos. Bien. Pero bueno, ellos, los vecinos, van a seguir, como todo ciudadano tenemos derecho, ellos irán a seguir llevando adelante la iniciativa y, bueno, y que las juntas departamentales declaren los bypass y, bueno, y una vez que las juntas lo aprueben, poderlos incorporar al proyecto. Blanca, por último, ustedes como colectivo, ¿cómo se están poniendo un poco al tanto de estas charlas que han tenido? ¿Mantienen vínculos vía WhatsApp o de alguna de esas a través de redes? ¿Cómo están trabajando para mantener a los vecinos también atentos a todo lo que surja? Sí, sí, nosotros, yo ahora estuve en una espera de 3 horas en la terminal por el tema de todo esto que estamos viviendo, y bueno, y a través de WhatsApp, del grupo de WhatsApp, les comuniqué de la reunión y del resultado de que habíamos tenido para Sarandí Grande, y bueno, pero también pasé un mensaje para los vecinos de 25 de Mayo y Florida para que estuvieran al tanto, porque la verdad que me tomó por sorpresa la invitación de Raúl para asistir a esta reunión. Y bueno, y una doble responsabilidad de ir no solamente por mi localidad, sino también por Florida y 25 de Mayo. Uh-huh. Yo trato de, como estoy empapada y estoy en los grupos, más o menos sé, le hago un seguimiento a estos grupos como vecina, simplemente, pero más o menos sé toda cómo han ido desarrollándose los diferentes estudios y las reuniones que ellos han tenido. Y bueno, así están las cosas. Y bueno, estas reuniones son siempre muy positivas, porque siempre algo siempre se obtiene. Y no solamente eso, sino que las autoridades vean la preocupación y el sentir del vecino. Porque hoy yo le decía al ministro, le digo, y usted capaz que manda a los técnicos que eleven un informe, y esos técnicos tal vez le van a elevar un buen informe, pero no es lo mismo, porque es algo frío. Digo, y nosotros tal vez no tenga que escuchar, pero le vamos a hablar con el corazón y va a sentir realmente la preocupación del vecino. Él quedó muy encantado con la charla, con la reunión que habíamos tenido. Yo quedo muy muy abierto, digo, la verdad que la reunión fue porque... ¿Notaron algún cambio con respecto a la administración anterior? ¿Notaron algún cambio en cuanto al acceso que tuvieron como vecinos? Sí, hay cierta diferencia. Sí. Si bien nosotros, como Sarandí Grande, tuvimos reuniones, nosotros fuimos a una reunión con Rossi, a ese mismo despacho, y bueno, fue una gestión a través de la... que hizo el ex intendente Enciso, pero nunca habíamos dado con reuniones realizadas desde nosotros, vamos a decir. Uh-huh. Siempre venía a través de una autoridad departamental. Pero el tema es, lo importante es que las puertas del ministerio están abiertas. La verdad que fue muy muy grata la conversación con el ministro y este asesor que él tiene. Y bueno, yo sinceramente quedé muy conforme. Muy bien. Y bueno, yo siempre digo que cuando las autoridades abren las puertas y escuchan realmente al pueblo, porque en definitiva somos nosotros los que les pagamos el sueldo, y vamos a pagar esos créditos que para hacer esas obras y todo lo demás, yo creo que, bueno, ahí siempre tienen que tener una buena disposición para nosotros, y nosotros para ellos, con el respeto que se merecen, ¿no? Muy bien, Blanca, le agradecemos mucho estos minutos y, bueno, obviamente seguiremos atentos y a la orden, esperando información sobre esto que ha surgido a partir de ahora, esta especie de aceptación de parte del gobierno de la propuesta que los vecinos han estado buscando del bypass para Sarandí Grande y seguramente para otras localidades también. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, siempre a las órdenes, y un agradecimiento enorme, porque sé que la emisora CX36 siempre ha tenido las puertas abiertas desde un principio para todo esto del tren. Muchísimas gracias.